quiero ser como una palma, bien frondosa en la pradera. Subo arriba y vuelvo abajo, un aguijón no me deja. Subo arriba y vuelvo abajo, un aguijón no me deja. Quisiera andar con tus pies, Señor, y mirar con tu mirada, amar con tu corazón. Quiero seguir tus pisadas, amar con tu corazón. Quiero seguir tus pisadas. No quiero ser soy, Señor, quiero ser como tú quieras, pero tengo un aguijón que no me deja, que no me deja. Pero tengo un aguijón que no me deja. Aprender de ti, Señor, para el alma es un tesoro. Con amor llevar tu cruz, que no me importen las pruebas. Con amor llevar tu cruz, que no me importen las pruebas. Tu voluntad quiero hacer, Señor, todo me sale al contrario. No puedo hacer lo que quiero, lo que no quiero eso hago. No puedo hacer lo que quiero,